12:09, vamos con uno de los apartados habituales de cada martes, ya saben, dentro de lo que es el ámbito político, un espacio en el que nos van acompañando integrantes de los distintos grupos políticos que conforman la corporación local. En esa ronda de intervenciones, hoy ya les comentábamos en el arranque de la mañana llega el turno para el Partido Socialista y en concreto en el día de hoy nos acompaña por aquí por los estudios de Radio Ubrique como edil del Grupo Municipal Socialista y también integrante de la Ejecutiva Local del PSOE, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con temas que ya saben, cada formación política elige. Y en este sentido, José Manuel, para comenzar, querías hacer alguna referencia a los distintos grupos de políticos de la oposición local, ¿no? Pues sí, más que nada para dar a conocer en este caso pues este grupo municipal o tripartito, como quieran llamarse, en el cual pues es la unión de los tres grupos de la oposición, en este caso pues Izquierda Unida, Partido Andalucista y Partido Popular, pues ellos pues se unen para todo por lo que se ve y trabajan conjuntamente para presentar una cantidad de propuestas en el cual pues nosotros vemos poca, claramente no vemos propuestas que sean viables ni en este caso pues la mayoría que ni se presenta, pero bueno, son cosas sorprendentes que nos llevamos nosotros y claramente pues tenemos que hablarla de cara, que es muy fácil pedir cosas que no son viables, y sobre todo si nos centramos en claridad, pues presentar en sí propuestas, pues estarán todavía presentando propuestas como la de temas antiguos, como pueden ser circunvalación, variante, inundaciones. Todos estos temas estamos hablando que son temas de 20 o 30 años, temas de que en este caso, dentro de ese tripartito o grupo municipal, han estado de ellos gobernando, como puede ser el Partido Andalucista, en el cual estaba también integrado el portavoz del Partido Popular durante 8 años, y el Partido Popular, que actualmente es Manolo Toro, ha gobernado 4 años, y me extraña como ya de repente todo te vuelven a exigir circunvalación, variante, inundaciones, proyectos que llevan muchos años y no se han desbloqueado. Y entonces, pues como te he dicho anteriormente, sorpresa en el que qué propuestas han hecho ellos cuando han estado gobernando, qué trabajo se ha realizado en esos temas, por qué no lo han solucionado. Esas son propuestas que yo dejo en el aire porque es muy fácil que diga, hombre, queremos la circunvalación se tenía y por H o por B pues no llegó porque un grupo municipal no le interesaba, nada más. Tema de inundaciones, que me digan las propuestas que ellos han hecho y la forma de solución. Creo que no tiene que ser fácil cuando lleva tantos años, y a nosotros en 2 años pues nos lo exigen y nos lo piden. Yo creo que nos lo exigen porque ellos saben el que nosotros somos capaces de darle solución a muchos problemas. Y como ellos lo saben, pues por eso nos lo exigen. Como puede ser la carretera, la A373, que no paran nada más que ahora de... Pues bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y esperemos que cuando dé su fruto, pues seguramente dirán ellos en el que... Es que nosotros lo solicitamos. El trabajo se está realizando y se está haciendo, pero son cosas que dependen de otras administraciones. Nosotros requerimos la mejora en todo lo que corresponde, como puede ser Isabel Gómez en el trabajo que está realizando con distintos alcaldes, en este caso creo que de Gaucín y de Corte, y estamos solicitando el arreglo de esa carretera, que creemos que es verdad, que es una carretera que se encuentra en muy mal estado, y bueno, y esperemos que con el trabajo pues llegue a su fruto. Pero es sorpresa como ellos no paran nada más que decir, pues que no lo han arreglado, que es que hace 2 años estaba también muy mal. Y yo no he visto el Partido Popular que meneara nada para que lo solucionaran. El color político, diputación, que es PSOE, ayuntamiento, que es PSOE, hace 2 años diputación era del Partido Popular y, en este caso, el ayuntamiento era del Partido Popular. ¿Por qué no se lo exigían a la Junta de Andalucía? Yo no he visto ningún papel en el ayuntamiento exigiéndolo ni proponiendo una mejora. Por eso te digo que no son cosas que veo una claridad, veo más una pataleta y forma de intentar desviar la atención del trabajo que se viene realizando, un trabajo muy claro y un trabajo apoyado y y codo a codo con asociaciones y con colectivos, que al fin y al cabo era la propuesta que llevábamos nosotros de trabajar con la ciudadanía, que hasta ahora yo creo, y vuelvo a darle las gracias a todas estas asociaciones y colectivos, porque nos ayudan, y es verdad que sin ellos no salen las cosas adelante, como ha podido ser tema de la romería, tema de los gamones, de la cruz de los gamones, pues ellos son los que lo realizan, y esa es nuestra forma de trabajar. Nuestra forma de trabajar tranquilamente, trabajamos con ellos, reuniones todas las que hagan falta, le damos su sitio y las cosas salen adelante. Pero claro, la pataleta de ellos es volver a lo antiguo. Que si la deuda de no sé qué, que si la circunvalación, que si la... Que, vamos a ver, ¿por qué no lo han solucionado cuando ellos han estado gobernando? Esa es la pregunta que yo me hago. Y si la tienen, pues que nos la demuestren y que nos la digan. Pero que no se nos olvide que dentro del grupo municipal, como te he dicho, había dos equipos de gobierno, nada más que de 12 años. Y en esos 12 años hay uno que ha estado los 12, que no se nos olvide que Manolo Toro era integrante del Partido Andalucista. Pasó al Partido Popular y por H o por B sacó más votos que el Partido Andalucista y ya se pelearon entre ellos, ya se olvida todo. Ahora se nota que es puro teatro, ellos siguen unidos porque lo que interesa es que no funcione cuando gobierna el Partido Socialista. Eso es lo que les interesa a ellos. Les interesa nada más que destrozar el trabajo que se realice. A nosotros nos da absolutamente igual lo que ellos crean conveniente. Nosotros, si las propuestas que hacen ellos son interesantes, se le toma la mano como la tenemos abierta. Y cuando hay que decirle que no, pues le diremos que no. Porque creemos que es otra forma de gobernar. Como otros grupos municipales, cuando vienen a la radio lo dicen, que la ciudadanía te pone a cada uno en su sitio, pues a uno lo han puesto donde están y a otros nos han puesto donde estamos. Y te dan un margen de 4 años. Si a la ciudadanía no le gusta, en el 2019 volveremos a estar en la oposición. Y no pasa absolutamente nada. Es porque no habremos las cosas bien o como la gente espera. Esa es mi forma de ver las cosas y de mi, en este caso, del Partido Socialista. Nosotros, nuestra forma de trabajar es clara, un grupo joven, nuevo, con ganas, y trabajamos viendo a las personas cara a cara y por derecho. Esos son los puntos que nosotros nos marcamos. Y claro que vemos la sangría que hay por parte de esos tres grupos. Es que esos tres grupos, ¿qué proponen para mejorar? Que si Ubrique necesita hoteles, pues eso yo creo que eso lo sabe el 95% del pueblo de Ubrique. ¿Y ellos qué hicieron en esos 12 años para atraer hoteles? Empresas para montar hoteles en Ubrique con tanta necesidad que tenemos. Yo no he visto ni un papel en el ayuntamiento. Y vamos a cumplir 2 años que todavía no lo llevamos. Nosotros sí tenemos propuestas ya realizadas con ciertas empresas, meneándonos todo lo posible. Lo mismo no se culminan, pero el trabajo está ahí y se puede demostrar. Ellos, ¿qué han hecho en esos 12 años? Esa es la propuesta que yo hago. Y que me lo digan, que me dirán, sí, en infraestructura hemos realizado mucho. Hemos restaurado el San Juan de Letrán, la ermita de San Pedro, parte del convento de Capuchino. Muy bien. ¿De partidas presupuestarias municipales? No. De dinero de otras administraciones. Ya bien sea de fondos europeos, de Plan E, de la cantidad de dinero que vino en esa época que ellos estuvieron gobernando. A mí me gustaría haber estado gobernando en esa época porque lo mismo la gestión fuera cambiado. Porque es que lo que domina hoy en día es la gestión y el trabajo que se realiza. Yo creo que se ve claramente en las partidas presupuestarias que nosotros presentamos, como pueden ser en muchas partidas en las que año tras año faltaba dinero y nosotros estamos haciendo un ahorro considerable. Ya la compañera de Hacienda pasará en estas semanas para dar unos datos económicos que creemos que son importantes para que la ciudadanía vea. No como ellos dicen, es que todo se gasta en cultura y en festejo, que ahora también daré datos de cultura y festejo en los años que otros gobernaban, de mucho mayor dinero que el anterior, en este caso del 2016 nuestro. Pero nos basamos en un presupuesto municipal, no nos salimos de él, con muchos proyectos autofinanciándose. Eso yo creo que es política y es la propuesta. Pero como te digo, la pataleta que ellos dan es, se unen los tres para modificar propuestas de una programación de la radio que fue aprobada hace X meses por todos los grupos municipales. Lo que pasa es que como ahora no les interesa a ellos, antes sí, porque no gobernaba el PSOE. Ahora que gobierna el PSOE hay que modificarlo, ¿no? Si antes ha estado así, ¿por qué ahora no va a estar así? Es lo que yo pienso y no paro nada más que de pensar, y en este caso pues el Grupo Socialista lo vemos y no nos van a hacer desviar la atención, porque nosotros tenemos muy claro nuestra forma de gobernar y nuestra forma de trabajar. Por mucho que ellos digan que si por tener mayoría, pues nosotros escuchamos muchas propuestas, como la de la romería, que seguramente a ellos se la han propuesto años anteriores y no la han escuchado, porque modificación de fecha, cuando gobernaba el Partido Andalucista con el Partido Popular, se modificaban muchas y no pasaba absolutamente nada. Y nosotros la propuesta venía de una asociación que es la que más aporta en esta romería, que es la asociación El Caballo La Jaca. Nosotros creemos que tenemos que tenderle el brazo como lo hacemos con todos y con ellos también, con el grupo de la oposición o tripartito, como se quieran llamar, con su portavoz, en este caso el del Partido Andalucista, creo que es el portavoz de ellos, porque es el que más suele hablar, pero bueno, que no nos va a hacer cambiar nuestra línea de trabajo, porque creemos que es una línea en la que hacía falta quien cubrir, que por eso la ciudadanía te vota, porque necesitaba respuestas, y hasta ahora pues se están dando todas las que se pueden. ¿Querríamos muchas más? Pues claro que querríamos muchas más, pero solamente son ni dos años los que llevamos y ya nos están exigiendo, pues como he dicho antes, tema de inundaciones de 20 años, tema de circunvalación que se perdió porque a alguno no le interesó. Yo creo que esa es la clave. Te referías también a críticas sobre los gastos que se realizan desde el equipo de gobierno a cultura o festejos. Es otro de los temas que querías abordar, ¿no? Sí, porque en el panfleto este que tiran a la calle un grupo municipal, pues no para nada más que de referir otra vez lo mismo. ¿Se lo gastan todo en fiestas y en cultura? ¿Se lo gastan? No. Que ellos vean bien las partidas presupuestarias. Hay partidas presupuestarias de 200.000 euros. Que en un consejo de barrio es donde se ven las mejoras y las inversiones que se realizan en ellos. Y se ven en un consejo de barrio, no se ven porque el concejal de urbanismo cree que en una zona es más interesante que otra, no. Hay una participación de esas asociaciones de vecinos que están compuestas dentro de ese consejo de barrio que este grupo municipal socialista, nada más entrar, crea ese consejo de barrio. Y ahí es donde se debate esas inversiones. Y eso es un presupuesto de 200.000 euros. No puede ser mayor que 150.000 que tiene festejo, por ponerte un ejemplo. Pero como ellos lo que hacen es liar a la ciudadanía y buscar la tiquiñuela y la mentira, entre la Concejalía de Festejo y de Cultura, una tiene 150.000 y la otra 66.000. Y me podrán decir, es que se lo gastan todo. Y yo te puedo decir, qué bonito los años 2006, 2007 y 2008, años de más de 400.000, 410.000, 420.000. Esos son años de mucho dinero en cultura y en festejo. Y me gustaría que cuando venga el grupo que gobernaba en esos años, que me diga qué hicieron en cultura y en festejo en esos años. A mí me gustaría, porque yo, como ellos bien dicen, tengo la memoria corta y se me ha podido olvidar, que me lo digan ellos. Que para eso ellos sabrán lo que hicieron en esos años. Porque nosotros nos gastamos el año pasado 380.500 euros, no llegó a esos 400.000 como ellos se gastaban. Y nosotros sí sabemos lo que traemos, porque actividades hay culturales muchísimas. Hay conciertos, hay corridas de toros y muchas, muchas actividades culturales que todos los fines de semana vienen tanto los turistas como los ubriqueños a poder disfrutar de ellas. Creo que esos son donde podemos debatir políticamente, en gestión, que al fin y al cabo para lo que te vota el ciudadano, para gestionar. Y entonces, pues claro, no paran nada más que de decir en festejo, en cultura. Nosotros traemos conciertos y hasta ahora se autofinancian. Esperemos que se sigan autofinanciando. Llegamos a acuerdos con empresas de conciertos para que la aportación de este ayuntamiento sea muy poca. Incluso con otras llegamos a acuerdos con ellos en el que si no se ha vendido X entradas tienen que asumir y hacer el concierto porque ellos traen escenarios y sonido. Pues ese es el trabajo nuestro. Porque yo no sé, en los años 2006, 2007 y 2008, salvo que trajeran a los Rolling, a los Beatles o algo aquí, yo no sé dónde se gastan ese dinero. Pero bueno, a mí me gusta que ellos me lo digan cuando vengan en su turno, que le corresponde aquí en el programa de radio, pues que lo digan, para que el pueblo se acuerde en ese 2006, 2007 y 2008, más de 400.000 euros que se gastaron. Yo sí te puedo decir lo que traemos nosotros, a la vista están los últimos años, lo que viene este año y lo que vendrá. Porque para eso el pueblo nos pone donde estamos ahora mismo. Y a ellos, en este caso, lo han puesto donde están. Y como bien te digo, la mano siempre tendida. Con cosas que sean coherentes y claras y que se puedan realizar. A mí que me pidan un teleférico, ellos gobernaron y no fueron capaces de ponerlo, no lo sé. Yo nunca lo voy a proponer cuando no puedo traer esas cosas. Creo que hay que ser más claro y no mentir a la ciudadanía, porque al fin y al cabo es para lo que nos ponen. Para trabajar por y para el ayuntamiento. Trabajar con los colectivos y asociaciones. ¿Qué es nuestra línea de trabajo? Habrá personas que le guste y habrá personas que no. Eso es una cosa muy, muy lógica en el que nosotros pues queremos seguir insistiendo claramente en el que es nuestra línea de trabajo, nuestra gestión, y hasta ahora pues no creo que nos vaya tan mal como ellos lo pintan, porque ellos solo hablan de mayoría absoluta. La mayoría absoluta nos la ha dado la ciudadanía. Nosotros nos presentamos a una elección igual que ellos, y a cada uno pues nos ponen en un sitio. Hemos estado 12 años sin gobernar y hemos hecho nuestro trabajo en la oposición con propuestas y muchas. Y ellos pues no paran de decir, uno de los que está dentro del tripartito, la portavoz de Izquierda Unida, que había hecho propuestas en turismo, en cultura y en festejo, yo soy concejal de ese área y yo en los 2 años que vamos a cumplir ahora, el 13 de junio, yo no he visto ninguna. No sé si es que se lo ha olvidado en la sede de ellos o a lo mejor lo que otras personas le dicen que tienen que hacer no les gustaría, pero al fin y al cabo yo no las he recibido. Y si son propuestas interesantes, te digo claramente, aquí en los micrófonos de Radio Urique, en el que yo no tengo ningún problema de trabajar con una propuesta que sea de otro grupo. Porque yo trabajo para el pueblo de Urique. Y si la propuesta es interesante, yo la acojo claramente. He sido concejal en la oposición y públicamente he dicho aquí cuando se hacían las cosas bien, como zonas de aparcamiento que cambió un concejal que ya no está en política, cambió zonas de aparcamiento. Yo fui el primero públicamente que le di la enhorabuena, porque cuando las cosas se hacen bien ya da igual color político. Si al fin y al cabo el que se beneficia es un ubriqueño, es lo que tenemos que ver. Todas las mejoras es bien para el ubriqueño. A mí me da igual que la propuesta de un concierto sea del Partido Popular o del Partido Andalucista. Eso me da absolutamente igual. Porque yo estoy para trabajar en este ayuntamiento y para hacer gestión y para trabajar políticamente. Pues todo ello, como decimos, en relación un poco al análisis de la actualidad política. ¿Más cuestiones en ese sentido que quieras apuntar, José Manuel? Sí, cuestiones son muchas, como te he dicho. El tema de la radio, un tema en el que lleva desde que el Partido Socialista, no sé si fue en el 2013 o 2015, hizo la propuesta, se modificó el turno, en este caso, del Cosa de Todo, y fue aprobado por unanimidad. Y este año, pues, en septiembre me parece que fue, la propuesta, en este caso, que la propuesta lo hace la directora de Radio Urique, que es la que mejor entiende cada programa que se emite aquí en los micrófonos de la casa, pues ella hace la propuesta, fue aprobada la programación por mayoría y ahora traen una propuesta para modificarla. ¿Para modificarla por qué? ¿Porque gobierna el Partido Socialista? ¿O por qué? Es la pregunta que yo hago. Hemos estado 4 años atrás con esa propuesta y no había ningún tipo de problema. Y ahora, ¿tú crees que se tiene que modificar porque gobernamos nosotros? Eso es lo que a mí me cabrea. Y me cabrea porque yo creo que no lo hacen verdaderamente con una mejora, lo hacen por color político. Y esa es la pataleta que ellos dan. ¿Por qué? Porque le cabrea que gobierne el Partido Socialista. A mí a lo mejor tampoco me gustaba cuando gobernaba el Partido Popular y el Partido Socialista, pero yo hacía propuestas. Unas se aceptaban y otras no. Pero yo no intentaba modificar ni cambiar nada que había sido aprobado 6 o 7 meses antes por ellos mismos en un consejo de radio. Son cuestiones que creas que no, pues no gustan. Y son todas las cosas igual. Yo, como he empezado diciendo, nosotros, nuestra línea de trabajo, claramente, mediante un consejo de barrio, trabajar con asociaciones y colectivos. Y se está viendo que las asociaciones, creas que no, nos ayudan. Pues bueno, nos ayudan porque a lo mejor le hemos dado su sitio, o a lo mejor es porque le gusta trabajar más con el Partido Socialista que con otro grupo. Pero bueno, nosotros solamente, es lo que te digo, propuestas que nos hagan, nosotros las escuchamos. Asociaciones nos hacen muchas propuestas. Y nosotros seguiremos viendo claramente mejoras de todo tipo y iremos avanzando en este caso por nuestro trabajo del día a día. Yo te puedo decir ahora mismo que puede haber más de 40 actividades de aquí hasta julio. Una de las el otro día cuando hablé en la radio aquí también dije que uno de los problemas que no se es capaz de conseguir es el tema de la comunicación, el tema que les llegue a todas las personas la cantidad de actividades que se vienen realizando. Pues bueno, pues ha habido algunas asociaciones que ya nos han hecho propuestas. Pues me alegra de que me hagan esas propuestas y que nos intenten ayudar. Porque cuando yo lo digo desde el corazón, que si no soy capaz de llegar a la gente sabiendo la cantidad de actividades y que vaya por la calle peatonal y me digan, yo no me he enterado de esto. Digo, es que no sé cómo hacerlo mediante redes sociales, página web, radio brique. Lo único que nos queda es eso. Un coche con un micrófono como antiguamente o algo, porque yo no lo sé. Pero bueno, nos han hecho algunas propuestas, a ver si podemos, somos capaces de intentar colocar ciertas zonas de cartelería por la localidad, para poner la cantidad de carteles con actividades que tenemos, los folletos que los tenemos ya realizados, que espero que durante jueves o viernes de esta semana lo tengamos en la calle, los dísticos con todas las actividades que vamos a tener hasta julio, 8 o 10 de julio, pues tenemos pues esas 40 o 50 actividades de todo tipo. Hay actividades de exposiciones, por ejemplo, de Manuel Vilche de este fin de semana, la que tenemos actualmente de Melissa Shen. Después conciertos hay 4 o 5. Tenemos la Bajada Romana, una actividad en la cual la Asociación de Romanos pues este año ha dado un cambio grande y están intentando darle un vuelco completo a esa bajada para meter muchas más personas y ubriqueños para que la bajada tenga la consistencia que ellos creen que tienen que tener. A través de este caso de Aster Ego Teatro, pues tenemos el Teatro de Pinocho, pues muchas cosas, una ópera flamenca Carmen que se trae mediante de una negociación nada más que de un año y medio, que se dice pronto, pero es una negociación de un año y medio en el cual te pedían 35.000 euros, después bajaron a 20 y de 20 hemos bajado a la mitad y seguimos todavía negociando por otro fleco que nos falta para intentar que sea menos la aportación económica que hace el ayuntamiento, porque en la mayoría de las localidades tiene que aportar 40 o 50.000 euros cada ayuntamiento para que en este caso la empresa organizadora de la Ópera Carmen pues le sea rentable esa actividad. Y nosotros pues desde un año, hace un año y medio hemos estado negociando con el manager hasta que hemos podido llegar a un principio de acuerdo. Tenemos pues, ¿qué te digo yo? De la Peña Flamenca pues tenemos actividades. Tenemos actividades a través del Planea. Actividades tenemos pues con los colegios. Tenemos ahora en mayo electrones y juguetones a través del Planea. Química de andar por casa. Tenemos un planetario digital en el San Juan. Todo eso gracias al Planea 2017. El Planea 2017 es el plan cultural que en este caso la Diputación Provincial viene trabajando y al Ayuntamiento de Ubrique nos corresponde más de 10.000 euros en actividades. Tenemos barbaridad de cosas. La verdad que 19, 20 y 21 pues tenemos la exposición de bonsáis que el año pasado tuvo una aceptación buenísima. La gente se quedó súper sorprendida de esos tres ubriqueños que se han echado para adelante a la hora de montar esa exposición y tienen su sitio. Actualmente tenemos la exposición de Agüera que se inauguró el pasado sábado. Y claro, pues todo eso acompañado de noche carnavalesca, de pentatlón, conciertos de coral, una cantidad de actividades de la escuela de música. Y todo eso es gracias a colectivos y asociaciones, la carrera de Dame tu Mano, una carrera tan grande, que hablamos de que seguramente sean más de 1.000 personas. Todo eso gracias a esa asociación, que lo trabaja muy bien. Ellos trabajan con otro, con el ayuntamiento, codo con codo. Y mira, la vista está, terminan en la Plaza Toro, todo coordinado. Y yo lo único que le doy es la gracia nada más, porque una y otra vez le doy la gracia porque ellos son los que nos hacen que esto sea fácil. Que nosotros no hemos entrado con una varita mágica ni nada. Nosotros solamente trabajamos con ellos y en el 95% de las propuestas son propuestas muy claras y muy fáciles de conseguir. Y así nosotros demostramos la participación que nosotros damos, que es trabajar con colectivos y asociaciones. Este año, en la Cruces de Mayo, pues todo el mundo ha sido correcto a través de su instancia, en tiempo y forma. Pues eso a mí me da alegría, porque el primer año pues teníamos problemas en cuanto a los puntos de luz, que Endesa no nos lo da. Antes de 21 días de cada evento tiene que estar realizado. Pues de las asociaciones que la iban a solicitar, sabían que el plazo era el día 3 y la candela era el día 6 y la cruz de los camones, pero ellos sabían que el punto de luz tenían que solicitarlo 21 días antes y te lo solicitan. Eso es ayudarnos a que trabajemos más cómodo y más fácil. No es otra cosa. Y yo creo que eso hace en el que no tengamos gastos extras, porque si no tendríamos que pagar unos boletines especiales, pagarle un plus a Endesa por la cronología de trabajo para que venga gente y te dé ese punto. Y entonces, pues claro, nos hace las cosas muy sencillas, sinceramente. Y todo eso es dándole las gracias una y otra vez a ellos y reuniéndonos a la hora que ellos pidan, porque el concejal que habla suele entrar la mayoría de los días a las 8 de la mañana al ayuntamiento, siempre antes, y la mayoría de las reuniones las suelo tener a partir de las 8 de la tarde. Y a mí no me va a preocupar, me faltarán horas para otra cosa, pero bueno, en estos 4 años que es el compromiso político de este grupo municipal socialista, nosotros nos vamos a partir la cara, porque es nuestra forma de trabajar y de creernos las cosas. Si hay asociaciones que no pueden venir hasta las 9 de la noche, yo los atiendo a las 9 de la noche. Como me reunió con los grupos del carnaval a las 8:30, a las 9 de la noche, como me reúno con, en este caso, la exposición de bonsai, que son marroquineros y salen a partir de las 8 de la tarde, yo estoy disponible para ello. Pero igual que yo están mis compañeros, porque yo tengo compañeras que no están liberados y trabajan la mayoría de las tardes en el ayuntamiento y van porque tienen reuniones semanales y de una cantidad considerable. Allí está, en este caso, en el ayuntamiento está Cotrino, que lo puede reafirmar, porque todas las tardes tenemos reuniones de todo tipo. Y eso es lo único que nosotros damos, que es nuestro trabajo, y si es con ayuda de ellos, todo es muy fácil para el equipo de gobierno. Y como bien te digo, esa es nuestra forma de gestionar y de trabajar. Este grupo municipal, pues, habrán visto de que no les gusta nuestra forma o ya no saben por dónde nos van a meter mano, pues, que es lo más fácil. Nos unimos los tres, que hasta hace poco han estado a bofetón entre ellos, y ahora ya, pues, se quieren otra vez y dan besitos para tumbar, que ellos siempre han querido tumbar, que es el Partido Socialista, ni más ni menos, que es que no es por mejorar en el pueblo, es en contra del Partido Socialista. Y al fin y al cabo lo que hay que querer es que el pueblo funcione, gobierne el Partido Socialista, el Partido Popular o el Partido Andalucista. Porque el bien del pueblo de Ubrique es un bien de todos, que no es otra cosa. Es mi forma de ver la política y así me la creo. Restan un par de minutos para llegar al final de nuestro tiempo. Hasta aquí, bueno, llegamos al ecuador de la legislatura prácticamente ya en los próximos días. Línea de trabajo para esa segunda parte de legislatura que queda. Pues bueno, después de verlo más o menos a la hora de entrar nosotros en el ayuntamiento, yo no digo ni que estuviera mejor o peor el ayuntamiento porque hayan gobernado otros como ellos. Es que cuando entramos estábamos mal. Yo no voy a decir cómo estaba. Yo lo que digo es que nuestra forma de trabajar es de una manera y a lo mejor el ayuntamiento pues estaba condicionado de otra. Bueno, pues llevamos 2 años intentando engrasar la máquina para que funcione como nosotros queremos, y hasta ahora pues más o menos vamos consiguiendo la mayoría de las cosas que tenemos en propuesta, que se van proponiendo. Ahora pues en estos segundos años pues intentaremos dar otro golpe de efecto para ir escalón en escalón y sobre todo culminando trabajos que se han realizado en estos 2 años. Como puede ser en reuniones, muchísimas. Hoy la alcaldesa se encuentra fuera con un director general, está allí con el concejal de urbanismo, peleando por necesidades que tenemos en Ubrique. Pero es una vez en semana la que sale fuera a pedir. Igual que el concejal que habla, igual que concejala de salud, igual que concejala de Hacienda y todos los concejales, es a Diputación a pedir y a la Junta de Andalucía a pedir por necesidades de Ubrique. Y eso es lo que esperamos, que en estos 2 años que nos quedan se vayan culminando mucho trabajo del que hemos realizado. Y ese trabajo está allí en el ayuntamiento para que lo pueda ver que quiera y se le puede demostrar el trabajo. Con papeles, siempre, que es lo que más importante nosotros creemos. Pues ahora sí, alcanzamos esa media hora, ya saben, de la que dispone cada formación política en nuestro espacio este ámbito, espacio político, con intervención de todos los grupos. Hoy, en concreto, como he podido comprobar, con participación del Partido Socialista, de uno de los integrantes de su ejecutiva local y edil en el grupo municipal. José Manuel, nos vamos a quedar aquí. No sé si hay algún apunte más. No, nada más pues eso. Como he empezado, agradeciéndole el trato que están teniendo con nosotros todas las asociaciones y colectivos, y que nada, que espero seguir trabajando igual de a gusto en estos 2 años que quedan para que saquemos adelante todas las propuestas de Urique. La palabra, ya decimos, desde el Partido Socialista de José Manuel Fernández Rivera. Nos quedamos aquí, enseguida más contenidos en esta recta final de la mañana.